¿Qué onda acá? Cheto, vos cheto, mejor tocar la el techo. Que las pibas tuvieran mi cabida, vos te das. Con ropa cara, la billetera cargada. Tu papá te manda al baile a ver si así podés ganar. Con ropa cara, la billetera cargada. Tu papá te ponemos pizza, la piba cumpliera, te tomamos todo este cheto billetera, te cabe el descanso, cheto pito coto, te llega un mensaje, dice nos vemos en el corto. No ponemos pizza, la piba cumpliera, te tomamos todo este cheto billetera, te cabe el descanso, cheto pito coto, te llega un mensaje, nos vemos en el corto. Ponemos pizza, la piba cumpliera, te tomamos todo este cheto billetera, te cabe el descanso, cheto pito coto, te llega un mensaje, dice nos vemos en el corto. No ponemos pizza, la piba cumpliera, te tomamos todo este cheto billetera, te cabe el descanso, cheto pito coto, te llega un mensaje, nos vemos en el corto.